hoy 3 de enero, recordamos, ese 3 de enero de 1833, nuestras islas que desde entonces han sido reclamadas por el pueblo argentino, más allá de que algunos gobiernos las hayan reclamado con más tenacidad que otros. O que lo que sucede actualmente. Este día es un día que tiene una importancia concreta, real, política y también simbólica muy importante para gran parte de nuestra comunidad y especialmente para quienes en 1982 participaron de la Guerra de Malvinas, llevados por el gobierno militar de entonces, pero que desde ese momento, además de pelear por sus derechos como excombatientes, también nos recuerdan todo el tiempo, constantemente, que las Malvinas son argentinas. Y queríamos tener este tema presente en la agenda de esta mañana aquí en Radio Encuentro, y por ello vamos a conversar con Mario Volpe, que es el presidente del Centro de Excombatientes de La Plata y que junto con otros organismos y con otros centros de excombatientes organizan hoy una movida en la Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, bienvenido. Mayra Santa Cruz te saluda desde Radio Encuentro en Viedma. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todo Viedma y la zona, la región. Bueno, acá efectivamente hoy en un día tan especial como es el 3 de enero, el día de la usurpación británica a las Islas Malvinas. Bueno, ¿qué se piensa o qué van a hacer hoy? Teníamos entendido esto que yo decía cuando presentaba la nota, que se juntan algunos centros de excombatientes para realizar en conjunto una actividad, ¿no? Sí, los centros de excombatientes agrupados en distintas agrupaciones de La Plata, Avellaneda, distintos lugares de Berazategui, bueno, Luján y muchos otros centros, nos juntamos hoy en Plaza de Mayo también convocando a las agrupaciones políticas, sindicales, a los movimientos sociales, a todos los que de alguna manera acompañan el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas en un momento crítico para nosotros, en un momento donde, según nuestro parecer y lo que venimos siguiendo, bueno, hay un cambio importante con respecto a la política de exterior sobre Malvinas, ¿no? Por eso convocamos a Plaza de Mayo. Claro, bueno, o sea, más allá de estos 184 años que se cumplen de la ocupación británica que seguimos denunciando, lo que escucho en tus palabras es una preocupación especial por la política, no del gobierno británico, sino del gobierno argentino, del gobierno actual, que parece no tener a Malvinas entre los temas de agenda de su gestión, ¿no? Claro, esto, digamos, nosotros lo veníamos viendo y sobre todo se concretó el día 13 de septiembre, el martes 13, como le decimos, donde en un comunicado de la Cancillería que luego negaban como que eran acuerdos con Gran Bretaña, realmente después se fueron comprobando que fueron acuerdos, porque incluso en ese documento que firmó la Cancillería, que me acuerdo que era el canciller Foradori y Duncan, el acuerdo, bueno, luego fueron apareciendo cuestiones que tienen que ver con esto de la entrega de soberanía. Bueno, el tema de los vuelos desde el continente que tienen que pasar por otro país, y evidentemente una de las cuestiones es que no se acepta la aerolínea argentina. Aparte, ¿a cambio de qué vuelos, no? A cambio de favorecer los negocios de los Kelper. Y en realidad lo que hizo la Cancillería en ese momento fue justificar y aprobar todo lo que la primer ministra Theresa May había enviado en una carta como requerimientos. Entre ellos pedían, por ejemplo, bueno, que levanten todas las restricciones al petróleo, a las complicaciones que puedan tener los Kelper y los británicos en la explotación de petróleo y pesca, que levanten todas estas, o sea, que no se cumplan las leyes argentinas que aprobó la Cámara de Diputados, el Senado, digamos que son leyes, que se incumplan estas leyes y que, bueno, que se den todas las posibilidades de explotación libre a los Kelper y los británicos, que es lo mismo, digamos, sí, sí, en el Atlántico Sur. Otra de las cuestiones que vimos son simbólicas. Ayer vimos también la desaparición de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Antártida, que forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, en un mapa publicado por el Ministerio de Desarrollo Social. Otras cuestiones simbólicas, como la desaparición lentamente del billete de 50 pesos que tenía la historia, digamos, recordaba a los caídos de Malvinas, uh-huh. Estaba el cementerio. Bueno, ¿no se están imprimiendo de esos billetes? No, lo que están haciendo es ir siendo cambiados por los nuevos billetes, que no tienen nada que ver con el anterior, entonces van a ir desapareciendo lentamente. Claro. Y bueno, y todas esas son señales, como por ejemplo hacer acuerdos o por lo menos sugerir acuerdos de acciones conjuntas entre las fuerzas militares ocupantes británicas en las Malvinas con las Fuerzas Armadas Argentinas. Y bueno, y así, digamos, uno puede llevar este ámbito del tema de cuestiones soberanas a distintos planos. Claro. Sí, no, digo, porque estoy escuchando todo el raconto que haces, de que claramente son políticas de pérdida de soberanía, pero sobre todo políticas de retroceso, porque creo que, digamos, después de la guerra que nos dejó como pueblo, como nación, como país, también muy mal parados en las conquistas para ir recuperando la soberanía, el contexto actual, anterior a la asunción de Macri, era claramente el más favorable desde entonces, me parece, ¿no? Por las cuestiones de política interna, cómo se ha ido avanzando en la malvinización y en el escenario internacional, consiguiendo apoyo de la comunidad internacional, etcétera. Parecía que el camino se iba allanando y ahora todas estas políticas que vos mencionás nos hacen ir marcha atrás, ¿no? Bueno, sí, es innumerable el número de, cuando uno empieza a hacer el raconto del retroceso. Por ejemplo, habíamos avanzado en los foros internacionales con el apoyo, por ejemplo, de la CELAC, de UNASUR, de Mercosur, de los países del G77 más China, de los países africanos. Bueno, ¿y cuál era la estrategia del Reino Unido? La estrategia del Reino Unido es salir de esos foros internacionales donde ellos se encuentran más aislados e ir a conversaciones bilaterales, en la cual nosotros tenemos una asimetría de poder evidente, en la cual a ellos les conviene ese terreno porque, bueno, una cosa es hablar directamente solamente con Argentina, en las cuales ellos tienen más poder económico, militar, de propaganda, etcétera. Y bueno, y otra cosa es que en todos los foros internacionales Argentina presionara, que nosotros tuviéramos el apoyo de los países de Latinoamérica, en cual Malvinas era una causa no solo regional, sino ya global. Y bueno, este retiro de los foros internacionales es evidente. Bueno, el otro día fuimos al G77 más China, pero la Cancillería prácticamente no hizo, digamos, publicidad de ellos. Sí. Y bueno, y así, digamos, destruir el Mercosur. Claro. Y bueno, y yo les podría contar, digamos, por ejemplo, el tema del desarrollo satelital con ARSAT, que es un tema soberano, el tema de ciencia y tecnología, esto de lo que pasó en el CONICET. Bueno, va todo en desmedro de lo que es un país soberano. Uh-huh. Por ejemplo, ARSAT, el corredor de ARSAT, donde nosotros íbamos a desarrollar, que fue logrado y en su momento se habían puesto dos satélites como para ocupar ese corredor, porque si no lo perdíamos en manos de los británicos. Claro. Luego se desarrolló ARSAT 1, 2, y ahora el 3 no, porque dicen que es un gasto, que esto se ve como un gasto cuando en ningún país del mundo considera el desarrollo científico como gasto. ¿Y qué se hace? Se ocupa ese corredor un satélite extranjero que va a competir en los servicios del ARSAT 2. Y así, digamos, en todos los aspectos estamos perdiendo soberanía y entregando soberanía. Lo mismo este tema de que no hay una sola mención a la militarización del Atlántico Sur, uh-huh. que es la base militar en Malvinas más grande que hay en todo el sur, ¿no? En todo lo que es la América Latina. Y bueno, ese otro tema de no denunciar la base, de no hablar de militarización y encima de decir que vamos a colaborar en acciones conjuntas, la posibilidad de instalar bases militares norteamericanas en Ushuaia y en Misiones, que son los lugares estratégicos como la Antártida y el acuífero guaraní. Y bueno, y así les podría nombrar, no sé, un montón de casos de sí. retroceso, ¿no? Está bueno que, me parece, Mario, por lo menos a mí me dejás pensando, entender todas estas políticas que en algún punto uno podría pensar o las analizamos a veces incluso los periodistas, los medios de comunicación, como bueno, pasa esto en el área de ciencia y técnica, está pasando esta otra cuestión con el desarrollo satelital, está pasando esto con la cuestión de la soberanía con respecto a las Malvinas, y que en realidad son todas caras de la misma política que implementa el gobierno, ¿no? Me parece que tu reflexión nos aporta a entender eso, ¿no? Que en realidad no son cuestiones inconexas, sino obviamente todo tiene que ver con una coherencia de un gobierno que la soberanía en general no es algo a lo que apele. Y en este contexto, ¿no? Digo, porque el tema del mapa este que se publicó y que era en realidad en una tarjeta de fin de año, en el cual había un mapa de Argentina sin las Malvinas, aparecía como casi, bueno, una cosa menor, ¿no? La ministra de Desarrollo Social, que es la que hizo esa tarjeta, decía, bueno, nos olvidamos, fue así como un descuido. Y cuando entendemos que esto pasa en este contexto, bueno, es imposible, ¿no? Realmente creerle que fue un descuido. Hay una coherencia, una línea que no se mueve ni una coma de realmente ser funcionales a quienes pretenden seguir ocupando nuestras islas, ¿no? Bueno, por supuesto. Ustedes en el lugar donde quieran ver, les cuento una más, por ejemplo. Vieron el tema del Ministerio de Educación y los despidos. Sí. Una de las cuestiones que se pone en juego es lo que era el Departamento de Estudio de Educación y Memoria, donde se analizó la dictadura, Malvinas, bueno. Sí. En ese departamento, por ejemplo, en educación, que van a ser desmantelados muchos de los programas, ¿qué se hizo el año pasado? Se repartieron miles y miles de mapas bicontinentales, sí, emitidos por el Ministerio de Educación a los alumnos de colegio para que se entienda realmente cuál es la dimensión de nuestro territorio, cuál es nuestro mar, cómo digamos Argentina tiene dos Argentinas continentales más en tamaño en el mar y en la Antártida, sí, donde están las Malvinas, las Georgias. Algo aprobado por ley, digo, que no es que el Ministerio aprobado de Educación ley, en la gestión sí, anterior se le ocurrió, digamos. Hay una ley que establece que sí, todos nuestros estudiantes tienen que saber esto que estás diciendo, que somos un país bicontinental. Después y no puede olvidarse una ministra de que esto es así. No, bueno, ese desmantelamiento del programa hace que este año seguramente no se vayan a repartir mapas de la Argentina bicontinental, donde la importancia estratégica de Malvinas y el Atlántico Sur es fundamental. El año pasado también el Ministerio de Defensa emitió una cantidad de mapas bicontinentales y del nuevo planiferio que emitió el Instituto Geográfico Nacional con una visión más central en América Latina y no tan eurocéntrica como los planiferios que estudiamos, y todo eso se va a dejar de hacer. Eso significa, en la parte de cultura, de educación, también en ese aspecto, una pérdida total de soberanía. El hecho de que el conocimiento no llegue a nuestros alumnos, a nuestros conciudadanos, todo aspecto que ustedes vean son conexos. Uh-huh. Lo que pasa es que vistos aisladamente, pareciera que son problemas de ajuste o particulares en cada área, pero si las vamos uniendo, nos damos cuenta que tienen que ver. Yo no quiero cansarlos con otros, pero también los acuerdos que se hicieron con Georgia, el estado de Georgia para la seguridad del ejército interior, y tantas cosas que están sucediendo que parecen aisladas, pero que cuando uno las une, van sumando en estos aspectos a estos temas de pérdida de soberanía. Uh-huh. Mario, hoy decías, ¿no? Hay una convocatoria a la Plaza de Mayo, a las organizaciones de excombatientes, a todas las organizaciones políticas también, para tener presente este reclamo de soberanía. Y tengo entendido también, para reconocer algunos logros que todavía hay que preservar y seguir impulsando, y uno de ellos es el compromiso de la Cruz Roja para la identificación de los 123 cuerpos que todavía están como NN en las islas, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto que Malvinas debe ser política de Estado, y realmente, bueno, esa es una iniciativa que iniciamos nosotros desde el Centro de Combatientes Islas Malvinas de la Plata, junto con otras agrupaciones y familiares, en el año 2011, que luego fue tomado por el gobierno de Cristina Kirchner y se implementó se pidió a la Cruz Roja Internacional que medie en esta cuestión. Y realmente lo que sí queremos diferenciar es que hay gestiones que se va a seguir con la identificación de los soldados no identificados durante 34 años, y que entonces lo único que nosotros pedimos que quede claro, y lo hablamos en Cancillería, es que esto no sea moneda de cambio de ningún tipo de acuerdo económico, de vuelos o comerciales, porque es un acto estrictamente humanitario en el cual sobre todo el Reino Unido debe cumplir, porque es una ley del derecho internacional humanitario. O sea, la identificación de los soldados, un derecho adquirido, el derecho a la verdad, el derecho a la identidad, los familiares tienen que saber cuál fue el destino final de sus hijos o de sus hermanos, ¿no? Claro. Y eso lo tiene que cumplir el Reino Unido, y es un acto estrictamente humanitario que, bueno, en este caso nosotros entendemos que hay política de Estado que se siguió, pero que bueno, no debe, lo único que no debe confundirse ni ser moneda de cambio de cuestiones que no sean estrictamente humanitarias. Claro, está bien. Bueno, Mario, seguramente estaremos ahí atentos a cómo transcurre esta actividad hoy a las 5:30 de la tarde en Plaza de Mayo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, poder también desde Viedma tener presente este día tan particular, tan especial, tan sensible para gran parte de la población, y también poder manifestar nuestro acompañamiento desde esta radio comunitaria a las asociaciones de excombatientes que hoy se junten, se encuentren y hagan esa vuelta a la Pirámide de Mayo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por colaborar, por difundir. Vamos por más verdad, por más justicia, por más soberanía y también por más democracia. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, gracias.